F-78, una bolsa con residuos al lado de la puerta de vidrio. Tiene un folleto de arte contemporáneo, un saquito de té y un sachet de ketchup.